que pueda tener cualquier ser humano. Pero con eso se nace. Y a ti, por lo que veo, no te importa nada. Te critico estar desde temprano leyendo acostada, mientras tu tía en la cocina sofocada, muriéndose de sed, sin que agua tú le des, con el calor reinante, se siente jadeante, muriéndose de sed, sin que agua tú le des. Si tú piensas que con eso confianza vas a ganar, te equivocas, mi hermanita. Corre y ponte a trabajar como la tía. Se muere de ser la tía, dale un vaso de agua fría. Muchas veces te pregunto si eso es falta de cariño. Hay que hacerte las cositas como si tú fueras un niño tan grande que estás. Se muere de ser la tía. Deja la guaranja y ponte a trabajar.